Bueno, una vez más tenemos el placer de dialogar de estos temas que nos apasionan y que nos convocan muy a menudo con un colega muy prestigioso de México, a quien conocemos hace muchísimo tiempo y que nos distingue con su amistad, el señor Jaime Maussan. Muy buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te va? Bien, okay. Muy bien, acá en Colombia trabajando, ya pasando los últimos días, hemos hecho un encuentro que tuvo muy buena repercusión también. Bueno, con Daya, el objetivo es siempre de informar a la gente de todo este apasionante tema y ya pronto para regresar a Argentina a pasar las fiestas allá. Sí. Bueno, la idea era, en estas últimas horas ha habido una serie de noticias que se han tomado mayor repercusión, creo yo, entre los que trabajamos en este tema, referido a lo que ocurrió hace unas horas atrás en Noruega, y fundamentalmente por la presencia curiosa de en este momento de Obama en Noruega, ¿no? Por todo lo que se dijo en los últimos tiempos, ese avistamiento, luego el informe de supuestamente de Rusia, de que había enviado un misil disparado desde un submarino nuclear en el mar, tratando de derribar ese ovni que estuvo sobrevolando por ahí. ¿Qué información tienes, qué opinión tienes, Jaime, sobre esto? Bueno, que me sorprende, siempre no deja de sorprenderme cómo los eventos inexplicables reciben la más mínima atención, la más mínima consideración, y se les trata de explicar con el primer argumento. Debo decirte que a pesar de que un misil que perdiera su capacidad de dirección, que eventualmente entrara en un vuelo espiral, podría generar un movimiento así, es difícil pensar que podría motivar un fenómeno como el que pudimos observar en las imágenes. No existe ningún antecedente registrado donde se pueda ver un misil que salió mal, que perdió el control, del cual se perdió el control, que haya registrado una situación como esta. Otro aspecto muy importante es que el submarino estaba a más de 1.600 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, enviar un misil hacia un área poblada como es Tromsdalen en Noruega parecería un acto pues muy irresponsable. Yo creo que ante un misil que hubiese salido de control cuando este se dirige hacia un área continental, tendría que haber sido detonado, de tal manera que me parece un poco alucinante la posibilidad de considerar que este es un misil. Otro aspecto muy interesante es que hay dos videos de eventos a los que no se les ha podido dar una explicación hasta el día de hoy. Uno grabado en el 2008 en Moscú. No, ¿dónde fue? En la espiral de Rusia. Sí, en Tomsk. En Tomsk, en la ciudad de Tomsk. En la ciudad de Tomsk. Y el otro fue en China, en 1988. Los dos videos son muy similares y a esos videos jamás se les pudo dar una explicación. Por otro lado, tendría que estar Rusia aceptando que este era un misil, y no lo han hecho. Por el contrario, han desconocido cualquier posibilidad que se trate de un misil de origen ruso. Por tanto, el hecho de que tantos científicos hayan saltado de manera inmediata a dar una explicación tan convencional a un evento tan espectacular, pues como te dije, no me sorprende ya, porque siempre es una actitud muy común. Ahora, Jaime, ¿y tú tienes una opinión formada de cuál pudo haber sido el origen del evento que se produjo ahí en ese lugar de Noruega? Desde luego, es cualquier cosa que se diga aquí en cualquier sentido tiene que ser demostrado. Claro. Entonces, ellos no están demostrando que se trata de un misil, suponen que es un misil, piensan que es un misil, ahora que lo demuestren. Claro. Porque el evento realmente vale la pena el misil nunca se ve. O sea, en cualquier video donde hay un misil, se ve, el misil se ve. En este caso no se ve. Se ve rayos, ¿no? Se ve rayos, ¿no? Se ve un rayo verde que viene y luego súbitamente se empieza a conformar esta gran espiral. ¿Qué es lo que es? Te lo voy a decir de una manera muy hipotética. Con los mismos fundamentos que podrían tener aquellos que afirman. Es decir, pues realmente es una suposición de mi parte. Pero he visto figuras en los campos de trigo en Inglaterra iguales a esta espiral que se formó, prácticamente idéntica. Tiene razón. Prácticamente podríamos superponer uno sobre el otro. Uh-huh. Una figura en Inglaterra sobre esta figura formada en el cielo. Y si aceptamos que las figuras en Inglaterra son inexplicables, pues y que son un mensaje, podríamos estar suponiendo lo mismo, Jorge, que se trata de un mensaje, claro. Sobre todo cuando el señor Obama supuestamente iba a, como tú sabes, abrir los el secreto en el discurso que iba a dar o dio en el al recibir el premio Nobel, y no lo hizo. Sí. Por el contrario, anuncia que está enviando más soldados a la guerra, mientras que el Ministerio de Guerra británico cierra la oficina que se dedica a investigar el fenómeno OVNI para darle ese dinero al señor Obama en su guerra en Afganistán. Me parece muy difícil de entender toda esta situación, Jorge. Mira, yo he dicho en un editorial que hice para mi página que lo de Obama hoy justificando la guerra para lograr la paz es el acto de cinismo más grande en toda la historia de la humanidad. Sí. ¿Me escuchaste, Jaime? Sí, claro, pero pues bueno, recuerda que este premio fue creado por el hombre que inventó la dinamita, ¿no? Sí, entonces y también pues bueno, es muy congruente con todo eso, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Ahora, un poquito volviendo al tema este del fenómeno de Noruega. Hoy conversé con algunos amigos, colegas, y algunos elaboraban una hipótesis que pudiera haber sido la consecuencia del comienzo a través de la máquina de Dios, del generador de partículas, que podría haber producido un fenómeno de ese tipo. ¿Tú crees que puede haber ocurrido algo así con eso? Pues no existen antecedentes. Te voy a repetir lo que te dije desde el principio. Nadie en este momento puede explicar de una manera congruente qué fue lo que pasó en Noruega. Uh-huh. ¿Cuál nos permite especular a ellos en un sentido absurdo de que se trata de un misil ruso, algo que ni los rusos aceptan? Y por el otro lado, la posibilidad de que sea algún tipo de señal en el cielo. Quizá algo va a suceder pronto. Habría que ver los otros videos captados donde se puede observar una situación parecida, muy muy similar, que ocurrió en China y en Rusia en años anteriores. Incluso antes de que se inventara un misil como el que se supone habría sido lanzado desde este submarino nuclear. Correcto. No tiene sentido, lo que están diciendo no tiene sentido. Uh-huh. Pero ante un evento tan espectacular que incluso fue publicado por páginas científicas, el Space Weather de la NASA lo publica, pues entonces tendrían rápidamente que darle cualquier explicación. Acuérdate tú qué dijeron los científicos 72 horas después de que presentamos el video de los militares en México. ¿Qué dijeron? Sí. Dijeron que eran centellas. Que eran unas chimeneas. No, que eran centellas. Que sí. Era un evento de rayos en el cielo, ¿no? Y que seguían a los aviones. Y que sí podían estar ahí por muchos minutos. Y que sí podían rodar un avión. O sea, y después esos científicos van y le piden perdón al secretario de la Defensa de México. Qué bárbaro. Entonces, pues caray, lo hicieron en privado, le pidieron que no los expusieran, ¿no? Mientras que ellos sí se aventaron la puntada de exponer a la Secretaría de la Defensa con una versión tan absurda, pero ¿Pero qué esperarías tú? O sea, desafortunadamente, al perpetuarse esta conspiración silenciosa, esta imposibilidad de conocer la verdad, pues lo que sigue es que se sigan dando explicaciones o manifestaciones como la que estamos viendo, ¿no? Realmente no sorprende, ¿no? Me parece muy lamentable, pero no sorprende. Bueno, en definitiva, mira, nos da pie para, en lo personal, felicitarlos a ustedes por esta idea fantástica que tienen para hacer un gran congreso en marzo del año que viene en México, que creo que es un poco reactivar aquellos grandes congresos que se hicieron hace muchos años, que tanta información nos otorgaban a la distancia a todos los que trabajamos con esta temática. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo, cómo surgió la iniciativa y qué personas van a participar en ese congreso que ustedes están ya definiendo en estas horas. Pues mira, estamos tratando de invitar a personas que sean atractivas, vamos a decir, un poco comerciales, un poco conocidas, y que pues al mismo tiempo puedan aportar información, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque creo que en este primer congreso es muy importante llamar muy fuertemente la atención. Entonces, estamos invitando a personajes que seguramente serán del interés del público, porque pretendemos llevar a 3,000 personas. Entonces, la inversión inicial es de más de $100,000 para realizar este evento. Entonces, hay que asegurarse que el público atienda, pero también hay que asegurarse que pues que reciba a las personas que vayan, que reciban algo digno, algo bueno, algo que realmente haga valer la pena el que ellos asistan a un evento como este, ¿no? Que va a tener un costo de unos $150 por 3 días de conferencias, pero tú sabes que a veces es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil que la gente asista, ¿no? A este tipo de cosas. Entonces, tenemos que estar seguros de al menos recuperar la inversión, porque de otra manera, pues hacia el futuro no podríamos seguirlo realizando. Entonces, muy importante. Y creo que a partir del éxito de este congreso, entonces se podría pensar en congresos de una mayor profundidad, traer a personas que no sean tan conocidas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú sabes una cosa, creo que a lo mejor Johanna te lo ha comentado, en algunas reuniones que hicimos allá en Capilla del Monte con el coronel Ariel Sánchez de la Fuerza Aérea Uruguaya, surgió espontáneamente una idea de un futuro, que parece una idea demasiado utópica, ¿no? De hacer una serie de congresos en todo Sudamérica, donde nos apoyaríamos uno con otro. Lo que tú dices es cierto, Jaime, y nosotros lo sufrimos año a año en carne propia, que a veces hasta nos parece un absurdo cómo la gente invierte dinero en cosas frívolas y no está decidido a pagar una suma que en definitiva no es tan descabellada para 3 días de congreso, cuando se trata de un tema tan importante para la humanidad, ¿no? Pero yo creo que debemos insistir, porque entiendo que en este momento, donde hay tantas personalidades que tienen tanto para decir, que nosotros podamos abrirle un espacio en cada uno de nuestros países, creo que es una obra que más allá de las limitaciones y de los riesgos, debemos encarar sin ningún tipo de duda. Pues sí, bueno, es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Yo organicé dos congresos en Acapulco, en el 97 y 99, ¿no? Por el lujo que se desarrolló, que se presentó ahí, por lo espectacular que fue, pues mucha gente quedó muy convencida, ¿no? Y creo que han pasado ya 10 años para que se haga algo similar. Claro. Este evento va a ser en el World Trade Center, es un lugar para 3.000 gentes, es un lugar donde se realizan algunos de los eventos más importantes del país. Entonces es un escenario digno donde se va a desarrollar un evento que pretendemos sea duradero, que siga presentándose cada año, cada dos años, y donde podamos traer a los mejores exponentes a nivel internacional. Hablando de exponentes, yo me llegó, creo que por los Hanan, una lista de posibles exponentes, y está, lo tiene ustedes invitando a nuestro común amigo Juan José Benítez, cosa que me sorprendió gratamente, porque Juanjo hace tiempo que ha dicho y me ha dicho personalmente que no tiene muchas ganas ya de participar en estos actos públicos, cosa que a mí en lo personal, con todo el cariño y el respeto que le tengo a Juanjo, me parece que es una pérdida, una lástima, una pérdida de un hombre con tanto conocimiento, y más en este momento, ¿no?, donde yo a veces pienso, Jaime, que es como te invitan a patear un penal y vos te vas porque estás cansado, lo digo en forma de humor, ¿no? Qué bueno que Juanjo pueda ir y se sume a la plantilla que ustedes están pensando. Bueno, Juanjo va a participar, me parece que su mayor interés está en el análisis del CER de Metepec. Sí, lo sé. Entonces, hemos planeado el poder presentar los resultados en este congreso. Uh-huh. Para que, pues, ante los medios de comunicación, pues, se le pueda dar una mayor importancia. Espero ya tener los resultados, todos los resultados de todas las investigaciones que se hicieron en este sentido. Entonces, pues, vamos a ver si es posible ya hacer una declaración oficial en torno a este ser, y sobre todo teniendo los medios de comunicación ahí, ¿no? Qué interesante. Además, Juanjo le ha dado mucha entidad a ese caso en su página, ¿no? Es que el caso es auténtico, el caso es verdadero, el caso. Y allá el señor Iker Jiménez. ¿Cómo se llama? Iker Jiménez. Sacó a alguien que decía que era un mono, pero nuevamente lo hacen, y eso es lo peligroso. Es peligroso para los investigadores del fenómeno, es peligroso para los escépticos. Lo hacen a distancia, sin investigar, supongo, yo creo que, ¿no? Entonces, o como los del Discovery Channel, que vienen a México y van a Mezcala y ven que efectivamente ocurrió un evento muy importante, muy grande, muy difícil de explicar, y luego llegan a su país y buscan a un especialista, en un ingeniero en electricidad, un ingeniero eléctrico, y les dice que es un cortocircuito, y esa es la versión oficial del programa. ¿Te imaginas? O sea, me parece muy lamentable, ¿no? Y yo por eso hago énfasis en que ya no se puede aceptar nada que no sea sustentado con investigación. Eso está claro. Jaime, ¿qué otro nombre podríamos transmitirle a nuestra audiencia que pueda estar con ustedes, que ustedes tengan pensado como staff de ese congreso? Bueno, va a estar Will Strieber, va a estar Gary King, investigador de los campos de trigo en Inglaterra, va a estar Steve Alexander, va a estar también Eric von Daniken, va a estar... hay una lista grande en este momento... Bueno, no la tengo. Si quieres, con mucho gusto te envío la lista oficial confirmada. ¿Cómo no? Para que tú la puedas publicar allá. ¿Cómo no? Ya con los nombres que mencionaste, es un plantel bien, como decimos nosotros en Argentina, bien grosso. Tiene Mike Estrada también. Ok. Bueno, mira, Jaime. No es interesante. Muy posiblemente venga José Escamilla. Correcto. También, ¿no? Va JJ Hurtak, Sixto Paz también va a estar por acá. Nombres que la gente conoce. Correcto. Porque es muy importante este primer congreso que tenga un gran éxito en todos los aspectos. Y a partir de aquí, pues voy a invitar a personas menos conocidas y que sean valiosas en los diferentes lugares o regiones, ¿no? Va a estar también Haktan Hardogan, va a estar Antonio Ursi, va a estar Giorgio Giovanni, va a estar Pier Giorgio Caria, todos ellos de Italia, ¿no? Son algunos de los otros nombres que recuerdo por ahora, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante, lo que tú mencionabas en el comienzo, en este tipo de actividades, es lograr la continuidad, ¿no? Si no, se pierde el esfuerzo en casi nada. Así es. Bueno, te cuento que te agradezco que esta charla, y cuenta con nuestra humilde colaboración para difundir toda esta actividad fantástica de acá hasta que ustedes lo concreten. Obviamente después del Congreso, a través de Johanan, nos harán saber las conclusiones, y creo que este es un poco nuestro objetivo de trabajo, el colaborar con todos los colegas que hacen cosas importantes para que, bueno, poniendo un granito de arena, aportemos a todo este esfuerzo que ustedes van a hacer ahí en México, ¿no? Pues agradezco mucho todo el apoyo que nos puedas dar desde allá, y vamos a ver cómo nos va. Bueno, apostemos, ¿no? Apostemos y vamos a pedir y a tirar las mejores ondas desde Argentina para que sea un verdadero éxito, porque no solamente se lo merecen ustedes, sino se lo merece la temática. Creo que es hora que en definitiva, inclusive los medios de prensa, pongan su mirada en nosotros con un poco más de respeto. Claro. Te agradezco mucho. No, al contrario, Jaime, agradecido, mi abrazo más fraterno para ti, está extendido para Johanan, y bueno, seguiremos dialogando cuando la oportunidad se presente. Y muy atento con lo que pasó en Noruega, yo creo que es el principio de algo. Correcto. Me parece muy inteligente, yo no había escuchado a nadie esa comparación que tú haces con... me vino a la memoria un dibujo en Inglaterra que es casi igual a eso que se ha planteado, inclusive hoy lo voy a rastrear a través de mi productor y lo vamos a poner en la pantalla de Laika para que la gente lo vea, igual, sea que es casi igual a esa fotografía que se ha difundido de Noruega. Te agradezco mucho que me hayas escuchado. Hay dos muy parecidos, uno es del 2012, otro del 2003. Correcto, correcto. Gracias por la información, y reitero el abrazo. Jaime, será hasta cualquier momento. Hasta luego.